Con J te llevamos enseguida. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Son muchos los directores de recursos humanos que pasan por este foro a estas horas. Dejamos la gala a un lado y hablamos de una empresa interesantísima, JTI Spain, del grupo Japan Tobacco International, mercado del tabaco, más de 44.000 profesionales en todo el mundo, compañía muy global, con fuertes raíces, con un alto nivel de compromiso, marcas reconocidas por todos ustedes a nivel mundial, en más de 130 países, en 400 oficinas, 29 fábricas, 8 centros, en fin. En España, donde nos queremos centrar, Iberia es un clúster que se compone de varios mercados: España, Portugal, Andorra, Gibraltar. Es una empresa con un fuerte foco en el bienestar del empleado y la diversidad, además de lanzar programas de graduados para la compañía y de muchas iniciativas que quiero que nos cuenten desde España para sus 700 empleados y para todos los hombres y mujeres del Foro de Recursos Humanos. La directora de Cultura y Personas de JTI, que está con nosotros en directo en este lunes, Mamen Lledó. Querida Mamen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta pregunta es histórica, ¿eh? La llevamos haciendo los últimos 19 años. ¿Cómo son las personas de JTI? ¿Qué te voy a decir yo? Las personas de JTI. Esa te la sabes, ¿no? Esa te la sabes. Esa me la sé y la vivo todos los días en la empresa. Son fantásticas. Tenemos una plantilla hiper comprometida, una calidad humana muy alta. Es gente súper responsable. Hay un grado de compromiso con el entregar los resultados a la organización y devolver algo de lo que ellos se llevan cada día a su casa, impresionante. Yo la verdad es que estoy súper orgullosa y ellos mismos están orgullosos de ellos porque nos lo dicen a través de las distintas encuestas que practicamos que son felices de trabajar en JTI y así lo demuestran cada día. Mamen, ¿cuáles son las claves de vuestros recursos humanos en estos momentos después de lo que saben todos nuestros seguidores que hemos pasado los últimos prácticamente 18 y 19 meses? Bueno, nuestras claves ahora están centradas en las nuevas formas de trabajo. Claramente es un pilar fundamental. Ha cambiado el COVID, nos ha cambiado el paradigma de cómo estábamos gestionando anteriormente la empresa. Ya estábamos bastante avanzados en temas de conciliación, pero las nuevas formas de trabajo lo que nos han hecho ahora es centrar el tiro más en cómo facilitar y cómo aprovechar esa modernidad que nos ha dado la oportunidad la pandemia por verle un punto positivo para gestionar un modelo híbrido de trabajo donde vamos a teletrabajar un 50% o dar esa posibilidad y trabajar físicamente otro 50%. Otro pilar clave para nosotros es la diversidad y la inclusión. Es clave, es como la espina dorsal de la empresa donde desde hace un par de años estamos poniendo foco en todos los programas que hacemos desde el ámbito generacional, desde ese punto de vista generacional, para ser lo más inclusivos posible y revisando todas nuestras políticas, todas nuestras prácticas para realmente enfocarnos en ser más diversos e inclusivos. Es un enriquecimiento que tiene un valor maravilloso para nosotros. En todas las experiencias que habéis tenido, lo decimos siempre que los directores de recursos humanos también han aprendido muchísimo en esta pandemia, pero si tuviéramos que definir durante la pandemia en las formas de trabajar y entender todos estos tiempos, algún cambio de esos que decimos que se va a quedar ya para siempre que no teníamos algo, ¿dónde pondríamos el acento en tu experiencia en JTI, Mamen? Bueno, pues en la confianza. Antes de la pandemia, nosotros en JTI ya teletrabajábamos de alguna manera, pero era algo, teníamos nada más que 48 días al año, que ahora se dice nada más, pero en su momento era bastante, y la verdad es que dio un miedo abismal. El día que nos dijeron todos a casa, 700 personas, menos la fábrica de Tenerife que siguieron produciendo, fue un vértigo, teníamos vértigo, porque no sabíamos cómo la empresa iba a funcionar, cómo la parte comercial, la parte de administración. distintos tipos de mandos dentro de la organización. Unos tenían ya esa confianza, otros son más control presencial. La pandemia nos ha cambiado y el salto este al 50% presencial y 50% digital, dar esa oportunidad, está basado en un modelo de confianza. Eso es lo que se va a quedar en JTI. Estamos hablando con una responsable de cultura, con mucha experiencia de personas en un mercado del tabaco, tabaquera con mucha experiencia JTI, tabaquera más destacada, pero quería conocer, desde el punto de vista del bienestar del empleado, que son unos aspectos que se ha quedado, y de la diversidad, que lo has mencionado, como ejes claves, sobre qué coordenadas os movéis y sobre todo qué tenéis pensado para los próximos meses el próximo año, si es que tenéis pensado todavía algo, para el próximo año. Bueno, pues sí, ya también para el próximo año ya tenemos líneas de trabajo cruzadas. Pues mira, de verdad, las nuevas formas de trabajo, este modelo nuevo lo tenemos que hacer funcionar. Hay un grupo de trabajo con un foco específico en ver a nivel cultura, a nivel desarrollo, a nivel personas, a nivel bienestar, cómo nos va a afectar este cambio de modelo en la presencialidad y de forma digital. Y bueno, pues tenemos muchos programas que estamos orientados a esa línea. Estamos también cerciorándonos desde el punto de vista de la igualdad, con una certificación con EY, de igualdad de oportunidades y de igualdad de pago, equal pay, que lo decimos en inglés, para garantizar también, bueno, pues que lo que estamos haciendo redunda en beneficio de nuestra plantilla. Estamos poniendo un foco especial también en el talento femenino dentro de nuestra empresa, porque dentro de esta revisión de la diversidad... Hay muchas directivas, ¿no? Estáis un porcentaje bastante alto. Sí, somos ahora mismo un 33% en el comité de dirección, pero es algo que queremos trasladar al siguiente nivel de la cadena de mando. Y bueno, nuestro sector ha sido eminentemente masculino en el lado comercial, el mercado de tabaco, y ahí estamos poniendo un foco especial a la hora de selección, a la hora de hacer un panel de entrevistas, si me apuras, haciendo discriminación positiva. Evidentemente, bueno, el mercado de tabaco y de selección es el que hay, tampoco puedes tener unos tiempos leoninos, pero sí que estamos haciendo esa discriminación positiva que creemos que merece la pena. Charlamos con Mamen Yedo, directora de People and Cultura de JTI. Se incorpora con nosotros nuestro pool de expertos. Hoy le ha tocado Alfonso Jiménez, partner de ZCapVenue y presidente de Recruiting Erasmus, entre otras muchas cosas, experto en el mundo de los recursos humanos. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Buenos días. Buenos días, Fran. Encantado de estar contigo. ¿Qué nos destacas de nuestra compañía de hoy y qué cuestiones así estás interesado en preguntarle esta mañana a Mamen? Bueno, JTI es uno de los líderes claros de un sector muy peculiar, ¿no? Y que yo creo que desde el punto de vista de la gestión de personas son magníficos lugares para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante esta entrevista para conocer cómo se hace, cómo se compensa, si quieres, esa a veces mala prensa que tiene la industria pues para hacerla bonita, para hacerla atractiva, pues para que los buenos profesionales también quieran trabajar en esa industria, en ese sector, hacerlo crecer. Y ese es el tema que a mí personalmente más me interesa, que nos cuente cómo se consigue, cómo se compensa y cómo se hace tan atractivo el sector en su conjunto y concretamente vosotros como uno de los líderes del mismo. Buenísima pregunta, Alfonso, porque es la que nos hicimos nosotros hace unos años en nuestro plan estratégico para ver dónde enfocábamos, ¿no? Y al final lo que cuenta es la experiencia del empleado. O sea, estamos desde esa perspectiva, es como miramos nuestro programa de recursos humanos y a nivel estratégico dentro del comité de dirección. Entonces, por ejemplo, a nivel de escucha empática, o sea, les tenemos un montón de encuestas. Hay una en particular que nos sentimos muy orgullosos ahora, que es la empresa familiarmente responsable, que además en el último año y medio, bueno, pues efectivamente la gente lo ha puesto muchísimo más en valor. Entonces, en esa encuesta la gente nos dice lo que necesita, lo que les gusta, lo que no les gusta. Nosotros, desde el punto de vista de empresa, también lo valoramos. O sea, ver efectivamente que pueda encajar dentro de la estrategia de la compañía. Y bueno, pues ahí modificamos o prestamos atención. Una de las claves es gestionar la diversidad generacional en el ámbito empresarial. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos todo rango o toda la paleta de edades dentro de la compañía que nos aportan muchísimo, que entre ellos aportan muchísimo, y creo que esa es una de las claves, escuchar y poner foco en lo que nos dice la gente. ¿Para qué tipo de profesionales, Mamen, consideras tú que es más atractivo una compañía como la vuestra? ¿Para la gente del mundo del marketing, del mundo comercial, para la gente de industria, producción, logística, profesionales de recursos humanos? ¿Cuál serían, aquellos profesionales que más retorno les va a ayudar el trabajar, a lo mejor en sus primeras experiencias profesionales, estar con vosotros? Mira, yo creo que ha habido una evolución en ese sentido. Así, históricamente, esta pregunta te hubiese contestado marketing, comercial, pero es que, por último, hemos reclutado hasta gente, hasta cocineros, por decirte de alguna manera, con su formación también empresarial, que enriquece mucho esa creatividad y nos aporta mucho a la empresa. Tenemos distintas necesidades. En las fábricas se necesitan ingenieros, electrónicos, mecánicos, en finanzas se necesita económicas, en comercial, marketing, por supuesto. O sea que no estamos centrando el tiro en ningún a titulación específica, sinceramente. O sea, que yo creo que un poco nos buscamos la actitud, los valores, el encaje dentro de la organización a nivel cultural. Es súper importante. Tenéis programas concretos, ¿no?, que habéis lanzado para programa de graduados, tengo sí. entendido. Cuéntalo un poco. Sí, además lo hemos lanzado con lo que dicen ahora el efecto wow. Porque en un tiempo récord hemos lanzado un programa que se llama Bright Up. Estamos súper orgullosos de él, lo lanzamos en junio. Trabajo contrarreloj para aprovechar esa oportunidad, bueno, pues de que las universidades acaban en mayo o junio y poder, bueno, pues tener un pool de talento al que dirigirnos mucho más amplio. Y bueno, pues los hemos incorporado, ha habido una selección bastante exhaustiva, diría yo, con el comité de dirección también haciendo, bueno, pues evaluaciones, ¿no?, de los casos prácticos que proviene la gente. Lo hemos tratado de hacer de una forma muy práctica y bueno, pues se nos han incorporado. Hicimos un lanzamiento con todo el comité de dirección, con la empresa. Es un programa súper bonito porque la gente más senior de JTI les hemos dado la oportunidad de hacer mentorizaje a la gente, a ese talento que se nos está incorporando y que no han tenido experiencia empresarial anterior. Y ellos nos están refrescando a nosotros también, a su vez, desde su visión, que también es muy interesante. Entonces, bueno, tienen coach a su disposición, mentorizaje, formación, paso por el terreno, por la calle, para ver cuál es la realidad de la venta de tabaco en el día a día. Y bueno, pues ahí estamos con... Pues tienen rotaciones por todos los departamentos. Es un mini-máster, Fran. Oye, en muchas veces en la tertulia del foro se ha hablado de la guerra por el talento. Bueno, yo creo que es uno de los temas clásicos, ¿no?, en estos últimos tiempos. Y más ahora, ¿eh? ¿Cómo peleáis esa guerra vosotros? Y sobre todo, ¿qué perfiles consideras que es más complicado atraer en estos momentos, y por algún tipo de especialidad, de competencias, de conocimientos? Y ya de paso también nos cuentas un poco cuál es el retrato robot del profesional ideal para vosotros, para JTI. Mira, ¿cómo peleamos la guerra del talento? Bueno, pues el departamento de People and Culture tiene que, ¿cómo se dice? Marketinizarse sería, es aprobado el término. No sé si es muy apropiado, pero seguro que me entendéis. Tengo yo un amigo que dice que hay que poner algo de marketing en recursos humanos siempre. Totalmente, ahí estamos. Entonces, lo ponemos en valor, todo lo que ofrecemos, para que la gente nos conozca y nos conozca tal y como somos y bueno, pues se sienta atraído por trabajar en nuestro ambiente, en nuestra cultura. A nivel perfiles, como dije anteriormente, ahora mismo no estamos centrados en una búsqueda específica de alguien contrato robot, pero sí con unos valores, con una actitud, con un compromiso, con un nivel de calidad de querer hacer las cosas, de involucración. Eso sí, se mira mucho la parte competencial a la hora de reclutar. Por supuesto, tú dirás, ¿y cómo empiezas a seleccionar? Porque a la gente no la conoces hasta que la tienen. Bueno, pues efectivamente, pues vamos a las distintas universidades, buscamos gente con expedientes académicos buenos, porque en algún momento hay tanta gente que tienes que poner un punto de criba, eso está claro. Pero yo creo que el toque de diferencia lo marcan las entrevistas, sinceramente. En todo este tiempo, y le pregunto a una responsable de una gran compañía de cultura, y personas, la cultura es un aspecto que tiene que entrar en el ADN de las organizaciones, por los que están, los que van a venir, pero me da la impresión, no sé en vuestro caso, pero me da la impresión que desde arriba hacia abajo esa cultura con estos 18 y 19 meses se ha transmitido, no digo muchísimo más rápido, sino muchísimo más sólida. Es decir, se ha filtrado muy bien, se han llegado a objetivos fundamentalmente cualitativos de decir, mira, esto es lo que quiero para después de la pandemia o en la época de la pospandemia. En vuestro caso, esa cultura, no sé si ha pasado esto o el CEO ha participado mucho. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, totalmente de acuerdo con esa afirmación, Fran. La pandemia nos ha ayudado a acelerar algo que era un acto de fe, el teletrabajar por tanto tiempo en remoto y que las cosas funcionasen excelentemente, como ha pasado. Y, por supuesto, que el CEO es el primero en apoyar este nuevo modelo. También ha tenido aprendizajes. El modelo en remoto, hay mucha gente que piensa que tiene que estar justificándose todo el día. Y uno de los aprendizajes es la desconexión digital, que es algo en lo que tenemos que trabajar para el año que viene, pero desde ya, para poner un foco especial. Uh-huh. Alfonso, nos da tiempo a otra. Sí, nos has comentado la importancia que le dais a la diversidad y a la inclusión. Y has comentado el tema un poquito del tema de mujer. Cuéntanos el tema de generaciones, que has hecho también un apunte. ¿Cómo es vuestra pirámide en términos de edad y un poco qué hacéis especial para favorecer esa conexión entre generaciones? Bueno, pues dentro de las distintas encuestas que hacemos para entender y escuchar a nuestra gente, tenemos segmentaciones por edad y ver qué nos dicen por esa edad, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, pues programas como Bright Up para la gente que se incorpora nueva, y tenemos programas de mentorizaje para los seniors que quieren aportar toda su experiencia y todo su, bueno, pues su conocimiento a las nuevas generaciones, y que dicen: a mí déjame trabajar, que yo lo hago muy bien, pero déjame salir a mi hora, dame mi salario, dame mi formación y ya no me pidas más, uh-huh. Que ya con esto es bastante. O sea que tenemos colectivos para todo tipo, y lo gestionamos a través de la escucha, Alfonso. Uh-huh. No hay otra manera. Pues estamos charlando unos minutos con JTI Spain, con su responsable de recursos humanos, de cultura y de personas, Mamen Lledó. Qué bien estamos conociendo la compañía cuando precisamente nos preguntan contestan los responsables de directores de recursos humanos. Nos ubicamos en esa compañía enseguida en el foro. Por último, ¿cómo está cambiando esto, no, Mamen? La evolución de los recursos humanos desde hace unos años. Bueno, eso también se la puedo preguntar a Alfonso, pero ¿cómo está? ¿Cómo os veis dentro de...? Eso se lo pregunto yo, y después de entrevistar a muchísimos directores de recursos humanos en estos 19 años. Pero ¿cómo os veis dentro de un año o dos? ¿Haciendo qué? Digo, muchas personas, muchos recursos humanos, pero me da la impresión que todo lo cercano al negocio, al marketing, a la comunicación interna, va a estar mucho más cercano del mundo de los recursos humanos. Pero es una intuición que tengo, ¿eh? No lo sé si... ¿Cuál es tu opinión? Bueno, tú ya tienes mucha experiencia ahí también, yo creo, totalmente. O sea... Para mí, la evolución del rol, o sea, va un rol transformador, y adaptarnos a esta cultura, bueno, pues más de digitalización, donde nuestro rol es estar en el negocio, ver qué necesidades hay y estar asesorando. Nos veo más como un rol de consultor, o sea, más paternalista que era en el pasado, una evolución más a un rol asesor, transformador, pero siempre cerca del negocio, que al final es lo que nos da de comer, ¿no? Dime un punto fuerte de los recursos humanos, y algo en el que, por no ser autocomplacientes, ¿no? Algo en el que se debe potenciar, digo, no en tu caso, sino en general, en el mundo de los recursos humanos. Un punto fuerte de los recursos humanos, bueno, pues yo creo que es la capacidad de empatía, que de verdad, o sea, para realmente poder adaptarse y flexibilizar el ámbito empresarial, que a veces es rígido, para mover la maquinaria con las reglas que tenemos en España de seguridad social, etcétera, eso se necesita. Y un punto que tengamos que es talón de Aquiles, pues yo te diría que es el analizar, ese análisis, el ser un poco más numéricos para tener también datos más objetivos, que eso al final la digitalización, yo creo que, bueno, pues el análisis de datos, que siempre va más relacionado al negocio y no tanto a los recursos humanos, y creo que nos puede dar muchos insights muy buenos. Sobre esto le pregunto, ya no reflexión, sino le pregunto a nuestro invitado del pool de expertos hoy, Alfonso Jiménez. Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con mantener el compromiso va a ser un tema al que hay que trabajar, ¿no? Porque ha habido un proceso un poquito de desapego, ¿no? Y tenemos que recuperar todos, pues eso, el compromiso por el trabajo, por los clientes, por el propósito de la compañía. Y yo creo que eso va a ser un tema muy importante, porque ahí es donde está la diferencia. Muchas veces los conocimientos no son tan distintos, ¿no? Pero sin embargo, el orgullo de pertenencia, el querer hacer las cosas, el ser capaz de ser dignos de alguna manera de esa confianza que tiene que presidir las cosas, ¿no? El querer hacerlo porque tú lo quieres hacer, ¿no? Porque te dicen que lo tienes que hacer, y pues es clave. En esta gala de la que hemos hablado hace unos minutos y la que tuvimos el jueves, hemos aprendido también que es mucho el esfuerzo, ¿eh?, que han tenido los hombres y mujeres de recursos humanos en estos 18-19 meses, y el aspecto del bienestar, la salud va a jugar un papel importantísimo, porque hemos aprendido todos mucho. Nos encanta conocer compañías, personas. Mamen Lledó, directora de Personas y Cultura de JTI, ha sido un placer recibirte en este foro de recursos. Nos ha costado, nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mando un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de JTI en España y en el resto del mundo, porque esto ya no se sabe quién lo escucha. Ya estos somos globales todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fran. Querido Alfonso, muchísima actividad, me imagino, ¿no?, en el mundo de los recursos humanos. Sí, yo creo que estamos ya como antes de la pandemia, con muchísima actividad. Pues gracias a todos ustedes, queridos amigos. Con esta entrevista a JTI finalizamos este programa de este lunes, cargado de voces de recursos humanos. El próximo lunes mucho más y más detallado, con sectores interesantísimos aquí en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Que disfruten la semana. Mucha salud. Adiós.